FM Moreno 90.1. Estación de radio. No es de mi interés arrancar un programa señalando qué ocurre en una entrevista o en una nota. Pero lo de ayer, mirándolo a Rubén Sobrero en un canal de cable, Canal 26, en el programa de Maximiliano Montenegro, por lo menos me dejó a mí la clara idea, la imagen sólida de no comprender, de no saber, de no querer escuchar lo que un entrevistado dice ante la pregunta recurrente de ¿en el corto plazo qué? En el corto plazo lo que ocurrió es que 15 días han sido más que dos semanas. Ayer se los decía a ustedes que la caracterización numérica de un triste día como el de hoy será materia dominante. Se hablará de inversión, se dirá de todo lo que se hizo y aquello que falta, se especulará con que la justicia siempre estuvo vendada y no va a cambiar, no se va a alterar, se va a retirar tal vez la venda en algún momento para alcanzar a aquellos que permanecen en ese deseo de poder. Y entonces esa nota me disparó algunos aspectos que hacen necesariamente a la realización periodística o a la intención que se mantiene y se preserva. Le preguntaba Maximiliano Montenegro a Rubén el Pollo Sobrero qué se hizo en este tiempo, y Sobrero, ya con un dejo de cansancio, de repitencia, el delegado de los ferroviarios, dijo: nada, no se hizo nada. Solamente tres personas para auditar, para intervenir. La respuesta es nada. La respuesta es: hacemos que no hacemos. Pero por ahí, con algo de suerte, la opinión pública toma nota que hay una intención, que se quiere profundizar con tres personas e intervenir una empresa gigantesca, atravesada por la corrupción, la impunidad y los negociados. ¿Y qué se hizo?, preguntó una vez más el periodista. Y Sobrero, mirándolo una vez más, le dijo: nada. No se hizo nada. Y no espero que se haga nada. No pretendo que en 15 días o en un mes se pueda materializar lo que durante años los gobiernos, sin excepción, fueron construyendo en este país, que es un desmantelamiento de la política de transporte. Y no me equivoco utilizando el no de la política de transporte, porque fue un desmantelamiento. Y quiero decir, fue la política de transporte. ¿Quién podía prever lo que en algún momento iba a ocurrir? Los que se sientan en el escritorio y diseñan lo que es esta política de transporte saben que las coordenadas nunca dan tragedia, y si dan tragedia ya hay una estructura para hacerla pasar por un accidente. Y están los mercenarios que hablan de masacre cuando la relación o la correlación de fuerzas no les da. Y hay muchos que, con presencia, con coherencia, con respeto, con decencia, hablan de masacre porque lo fue, porque durante años situaron la crítica no irracional, sino racional, que esto iba gestándose y era una cuestión de azar. Pero esta nota a la que hago referencia, de la jornada de ayer, marcaba en la insistencia del periodista en que cómo no se hizo nada. Y Sobrero, una vez más, situó el impacto en ese que puede llegar, no por una intención o interés fatalista, sino porque los compresores no están, porque las formaciones fueron pintadas por fuera, pero son los equipos Toshiba del año 50. Son esos equipos. Y dijo Sobrero, si pasa mañana o en algún momento, las condiciones objetivas están dadas, y el periodista dijo, no puede ser. Lo mismo me dijiste antes, le contesta Sobrero, antes que ocurriese la masacre, allí en la estación de Once. Y para culminar la intención manifiesta, que fue una decisión profesional, de encarar el tema en lo menos dañoso para el gobierno, preguntó por enésima vez, ¿qué se hacía en el corto plazo? Y el trabajador, el dirigente, el militante, quien habla por él y representando a sus compañeros, pero por él con conocimiento, con visualización, respondió por enésima vez, el corto plazo es como hacer jueguitos. Después de lo que pasó, no hay marcha atrás. Pero créame que a un mes, los trenes están parados porque la política tiende a eso, al olvido. Que se escuchen los bocinazos y algunas cacerolas. Que hoy haya una marcha a las 20 horas y estén los familiares convocando a otros familiares, a los que solidariamente entienden que esto fue matar a muchos, matar la esperanza. Que convocan los familiares a todos aquellos que quieran ir sin banderías políticas, solamente a expresar en el luto que no se soporta más, con lo cual estamos diciendo lo soportamos porque no sabemos qué hacer. Porque todo es un gran montaje y en definitiva Maximiliano Montenegro pregunta como en realidad muchos quieren escuchar la pregunta y obtener respuestas que son cortoplacistas. Querer saber si el tren que parte ahora de Moreno llega a 11 sin riesgo de descarrilamiento. Como una ruleta rusa. Sigue siendo esto. Impacta en la sien de los que, no por inconsciente, sino porque la opción es esa, deben situarse en un vagón atestado de seres humanos que pretenden llegar a una ciudad deshumanizante. Ya con el tiempo, como ocurrió con Jaime, nos olvidaremos de Schiavi. Hablaremos del abogado santafesino que llegó a la secretaría y tal vez con algo de suerte, ya pensando en lo que significa a largo plazo, será anunciado en algún momento el tren bala. ¿Por qué no? Si es lo que la mayoría quiere escuchar. ¿O no deseamos pensar en el progreso y el desarrollo en ese nivel para imaginarnos que somos parte de una estructura cosmopolita, global, que tiene estas velocidades para que impactemos más fuerte en el no pensamiento, en el corto plazo, en lo cotidiano, en la pregunta cómoda y en la reflexión inexistente? Se cumple un mes. Es para la estadística, nada más. Esto se llama recorte informativo. Otra vuelta más. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel. Latina, ¿dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Vamos, mis se ríe el niño dormido. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Y el tema es que es un impacto. A ver, exactamente no fue la asignación que uno pedía, ¿no? Uh-huh. No tuvo las características que uno pedía, que era la universalidad. Y obviamente que el monto dista mucho de poder resolverlo, pero de todos modos la asignación por sí misma no resuelve si es la única medida. Por esto que digo, la asignación puede ser un respiro, y más si hubiera sido en un monto distinto. Uh-huh. En una familia que no cayó todavía. Ahora Escuchabas la voz de Laura Taffetani, que es de la agencia Pelota de Trapo y además está en la agrupación o movimiento Chicos, los Chicos del Pueblo, hablando con Fernando Ochoa en el programa Perfiles el día martes. Hoy jueves vamos a tener parte de esa nota para compartir con ustedes. También lo que arribó, imagino que en el día de hoy, al Consejo Deliberante, más precisamente a la presidencia del Consejo Deliberante, es una carta que envía el movimiento Proyecto Sur, relacionado, claro está, con la masacre de Once, y vamos a leer el contenido de esa carta, que es un pedido explícito a las autoridades del HCD para que se expresen, y para ello contaremos con la presencia telefónica de Gustavo Zarza, que es un dirigente del movimiento Proyecto Sur, porque pretende algo muy simple. Lo simple es que se exprese el Consejo Deliberante en forma categórica sobre la rescisión del contrato. Y ya te hemos comentado aquí que hay una declaración en la legislatura provincial y un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que se rescinde el contrato. Ayer con Alejandro Olmos Gaona arrancábamos el programa, es asesor del diputado nacional Fernando Pino Solanas. Y charlábamos con Olmos Gaona sobre la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Y un hombre que sabe mucho, que lo hemos entrevistado en varias oportunidades, y cuando no sabemos demasiado, que es habitual esto, buscamos a los que entienden en la materia. De ese lado está Mario Cafiero, diputado nacional, mandato cumplido. Mario, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, ayer creo que se aprobó en el Senado, en la Cámara Alta, los números dan en la Cámara Baja, diputados también en el Senado, la reforma del Banco Central de la República Argentina. ¿Lo pudiste estudiar y del estudio qué te deja? Bueno, una gran inquietud en qué es lo que van a hacer con esto. Nosotros hace muchos años venimos pregonando por una política monetaria distinta de la que tenía el gobierno. Uno parecería que este sentido tiene, el gobierno lo ha tomado, pero el problema es que, digamos, este Banco Central, que ahora supuestamente puede tener mucha mayor margen de maniobra, nosotros lo que decimos es que el tema es saber al servicio de qué política se va a usar ese Banco Central. Y cuando uno se da cuenta cuál es la política del gobierno en los últimos años, que ha sido la de privilegiar el pago de la deuda como punto número uno, central y prioritario, todos los recursos siempre se volcaron a satisfacer el pago de la deuda pública externa e interna y no satisfacer otras acreencias que tiene el Estado. Cuando se obliga a los jubilados, que legítimamente tienen derecho a cobrar una jubilación digna, a hacer un juicio contra el Estado para poder cobrar, y por otro lado se ve que el gobierno ha pagado puntillosa y religiosamente todos los compromisos de la deuda, queda claro cuáles son las prioridades que ha tenido este gobierno. Entonces vos haces una distinción, que no es menor, pero distinción al fin. La reforma a la Carta Orgánica debía hacerse. De la forma que se hizo, es incorrecta porque la aplicación de esa reforma tiene la caracterización que haces vos del kirchnerismo, ¿es así? Y a esto le sumo, el Banco Central es el banco de bancos, es la madre de los bancos, es decir, es por donde emana, fluye y se crea el dinero, la circulación monetaria, cuyo segundo escalón es el sistema bancario. Sí. Ese sistema bancario, tendría que haberse modificado a la par que se modificaba el Banco Central. Porque si no, ¿qué pasa? Toda esta enorme, digamos, discrecionalidad con la que se mueve el Banco Central, va a ser usada por este grupo de bancos que hoy dominan, es en mayoría bancos extranjeros, bajo la misma ley de Martínez de Hoz, bancos que estafaron a los ahorristas, bancos que no prestan. No hay banca de desarrollo, no hay banca de producción, no hay banca de fomento en la Argentina. Entonces, le vamos a dar de comer, le estamos tirando, o alimentando a una estructura de banco absolutamente parasitaria, que no nos sirve, que nos ha costado miles de millones de dólares su salvataje, y es decir, sin haber hecho una reforma del sistema bancario, esta reforma del Banco Central lo que seguramente va a servir para que dentro de unos años nos enteremos cómo han rifado y malgastado la plata de los argentinos, la misma patria financiera que, está en la Argentina desde los últimos 40 años. ¿No? Mario, ¿podés hacer algo de pedagogía de cómo, siendo el Banco Central la madre de todos los bancos, va a alimentar a los parásitos que son los bancos nacionales y extranjeros? Bueno, lo primero que han hecho, como así para como un anticipo, una entradita en el menú, sí. El Banco Central nuevamente va a pagarle a los bancos por los depósitos o encajes que tengan en el Banco Central. ¿Y por qué? ¿Y por qué es eso? A ver, ¿lo podés explicar? Que ayer lo decía también Alejandro Olmos Gaona. Bueno, ¿por qué? A ver, depende. ¿Cuál es el concepto que vos tengas de... Es decir, los bancos, ¿qué hacen? Intermedian entre el ahorrista y el a quien le prestan, ¿no es cierto? El ahorrista es el ahorro. Los bancos no traen plata. Los bancos extranjeros no giran. Los bancos lo que hacen es tomar la plata de los argentinos, sí, y prestársela a otros argentinos, sí, o mandarla afuera. Uh-huh. Entonces, ese dinero es producto del esfuerzo de toda la sociedad argentina. Claro, no es de Santander, es de Jorge, tuyo. Exacto, bueno, de García, claro, bueno, de bien. Pérez, del laburante que deja unos manguitos en una caja de ahorro. Sí. Es el esfuerzo de todos los argentinos. Y el Banco Central le va a pagar a los bancos por tener esa plata, que no es de ellos. O sea, los argentinos le tenemos que pagar a los bancos porque tengan o depositen o tengan en sus cuentas plata argentina. Un disparate. Es decir, a los bancos, que el sector que más ganó plata en la Argentina en estos últimos 10 años, le vamos a dar más plata. Esta es la famosa distribución negativa del ingreso, no progresiva. Es decir, todas estas cosas parecen difíciles, pero bueno, es el Banco Central, es el agujero negro donde se nos ha ido la plata durante todos estos años. Y uno siente que más allá de que hoy aparece Mercedes Marco del Pon con un discurso más progresista, incluso se la ve con quizás con una intención de ir hacia un lado, pero la verdad está rodeada de una mafia y de un sistema que se la va a comer viva. Ayer, después de hablar con Alejandro, nos preguntábamos nosotros aquí a quién convocamos hoy para que expliquemos lo que es el encaje. Sí. El encaje bancario. Bueno, te escucho. Bueno, mira, dicen que hay tres inventos originales en la historia de la humanidad. El fuego, sí, la rueda y el encaje bancario. Y los bancos centrales. Claro. Los bancos centrales, el gran invento de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, todo esto empezó allá en la Edad Media, cuando los orfebres, los que hacían obras de arte con el oro, empezaron a necesitar guardar el oro en algún lado. Entonces hubo gente que empezó a darse cuenta que era un negocio guardarle el oro a los que hacían obras de arte. Y también se fueron dando cuenta que todos los que hacían obras de arte no venían a buscar el oro todo junto, sino que lo usaban de a poquito. Un día usaban una cosa, a los 3 meses otra, al año otra. Entonces se dieron cuenta que podían prestar el oro que le habían dejado en depósito. Y ahí surgen los bancos. Si el banco no trabaja con plata propia, sino trabaja con plata de los que no necesitan usar esa plata. Entonces, ahí surge el negocio bancario. Pero después surgió lo que se llaman las corridas bancarias. De repente la gente empezó a dudar si esa plata que había dejado en el banco efectivamente estaba en el banco y fue a buscar la plata. Entonces, de repente se producían estas catástrofes y cataclismos bancarios donde si todos salen corriendo a buscar sus depósitos, quiebran los bancos. Porque los bancos la plata la tienen prestada. ¿Está claro? Clarísimo, clarísimo. Entonces, para resolver estos terremotos, como si nosotros los ingenieros hacemos los edificios previendo los terremotos. Bueno, los sistemas financieros, para prever esos terremotos, que dijeron, hagamos lo siguiente, tengamos un banco central que en el momento de la corrida emita todos los billetes que sean necesarios para que la gente se quede tranquila, y una vez que la gente se quedó tranquila, que retiró su depósito y tiene la plata en la casa, se va a poner a pensar, che, a ver si me vienen a robar la plata, mejor la vuelvo a dejar en el banco. ¿Está? Entonces, para hacer esta maniobra, se obliga a los bancos a no poder prestar todo lo que le depositan los clientes, sino una parte. Por ejemplo, de cada 100 pesos puede prestar 90, y esos 10 pesos los tiene que dejar como encaje en el Banco Central, para de esa manera ese encaje sirve para generar un fondo contra las corridas. Clarísimo. Ese encaje, hace muchos años, no se pagaba nada. O sea, el Estado no paga, porque en realidad es como un seguro que tendrían que estar poniendo los bancos, ¿me entendés? Y ahora nosotros le vamos a pagar eso. Le vamos a pagar eso. Bien, deberían pagar los bancos y nosotros lo pagamos ahora. Claro. Pero bueno, esa es la, digamos, la muestra de quiénes son los que, para quienes se gobierna en la Argentina, ¿no? Cuando vos dijiste, además de la reforma de la Carta Orgánica, debería existir el complemento es una ley de entidades financieras. Claro, una ley, nueva ley de entidades financieras. ¿Que apunte a qué? Fundamentalmente a promover la banca local, regional, cooperativa. Porque, ¿qué pasa en la Argentina? Tenemos un centralismo financiero. Todo el interior, en definitiva, termina mandando la plata a Buenos Aires, y de Buenos Aires se va para afuera. Y no hay plata para proyectos productivos, para pymes, para la vivienda, para... Es decir, vos fíjate, no hay créditos hipotecarios en Argentina. No se puede comprar un terreno. No hay préstamos para la producción. Vos tenés que tener una enorme cantidad de capital para que te presten. Ayer lo escuché a Blecher, te interrumpo, que parece ser para algunos el economista más consultado por opositores y oficialistas, decir que, y coincidir con lo que estás diciendo vos, pero dice, ¿qué garantía se le da a un banco? Bueno, el encaje es una garantía, si les vamos a pagar algo por un encaje cuando ellos deberían pagar. ¿Qué otras garantías necesita un banco para eso? ¿O hoy las entidades bancarias no entienden que es un negocio, ya que el banco presta plata y hace plata, ir a créditos hipotecarios a 20 o a 30 años? Bueno, hay un problema de, digamos, hay un problema de estructural, de falta de financiamiento a largo plazo en la Argentina. Okay. Esto tiene que ver con el manejo que hace el gobierno de la plata del ANSES, con muchas cosas que no se están usando correctamente. En definitiva, bueno, Blecher lo que es un banquero, Blecher es el nombre del sistema financiero, y lo que está diciendo, no hay préstamo porque no hay garantía. Okay. O sea, se supone que solo... ¿Qué quiere decir garantía? Ah, ¿vos tenés una casa? Ah, entonces te presto, dame la casa. Dame la casa. Dame tu casa en garantía. O sea, meté plata en el sistema financiero que yo te doy plata. Vos fíjate que nosotros necesitamos bancos que agarren a una pyme, a un comercio, y aunque no tengan, evalúen el negocio y le presten por la idea, por el proyecto, por el emprendimiento. Eso se llama banca de desarrollo. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. No necesitamos esta banca que solamente le sirve a la clase rica. Hay hoy líneas de crédito, o las líneas de crédito que, porque existen, son escasas, no llegan a motorizar la economía en el sentido productivo, en lo que vos decís, pero existe. Yo creo que hoy la Argentina tiene una multiplicidad de programas que hace como si eso fuera todo y es una partecita. Sí, sí, es cierto. Es cierto que hay programas, hay, digamos, intención, vos ves, por parte del gobierno nacional en algunas áreas, como la CEPYME o en la provincia, pero serían como la muestra del botón, ¿viste? El resto, primero, es muy difícil frente a una presión tributaria como la que hay en Argentina, tener todo en regla, estar absolutamente en blanco, poder demostrar al Estado, para el PYME y para el que no es, el PYME vive en una economía negra, esta es la verdad. Uh-huh. Cobra en negro, vende en negro, le pagan en negro. Claro, no, si pagase pues, todos los impuestos, cierra. ¿Eh? Si tuviera que pagar todos los impuestos, si cierra. Aunque el sistema del monotributo está bastante bien, es un buen sistema. Si vos sos monotributista, se supone que con eso ya pagaste todos los impuestos y es correcto. Sí. Pero cuando uno tiene que, un PYME tiene que enfrentar, ir al Estado y ser beneficiario de esos planes, se encuentra con un límite que es que no puede demostrar muchas cosas porque no le cierran los números. O sea, el Estado, mediante una presión tributaria, deja fuera del sistema a un montón de gente y después no la puede incorporar y no le puede dar asistencia. Muy bien. Mario, ha sido un gusto y muy claro para nosotros y creo para la audiencia explicar qué es el encaje, cómo se origina el tema de los bancos y por qué siguen siendo privilegiados. Bueno. Te mando un abrazo grande. Bueno, que andes muy bien. Gracias a vos. Chao, chao. Ahí lo escuchabas a Mario Cafiero. Está claro para... Está claro ahora lo que es el encaje. Y está bueno buscar en la historia también, ¿no? Ahí subió la cortina también, encajó la cortina. Qué bueno es esto, ver la historia. Ver la historia y cómo el banco y el oro y... Qué buen negocio los que tienen un banco. Extraordinario. Voy a poner el mismo ejemplo de ayer, que no lo entendiste. Si vos llevas 100 pesos al banco, el banco va a usar 90 pesos tuyos. Y esos 10 pesos quedan en lo que se llama encaje. Lo absorbe el Banco Central de la República Argentina, pero por una cuestión de garantía. Teóricamente, hasta antes de la reforma de la Carta Orgánica, era una garantía, ¿para qué? Para evitar lo que se conocen como corridas cambiarias. Esto es, ante la incertidumbre, todos los ahorristas van y buscan el dinero, esos 100 mangos, y el banco, como prestó la plata, no puede responder. Es un fondo. Es esto. Depósito, alquiler. El banco hace de la plata tuya lo que quiere. ¿Está? Lo que se modificó en la Carta Orgánica. Lo que se modificó en la Carta Orgánica es que nosotros le vamos a pagar al banco. Nosotros, los argentinos, le vamos a pagar a cada una de las entidades bancarias por ese encaje. Es decir, por ese 10% de tu dinero que el banco no puede utilizar. Utilizó el 90%, pero por el 10%, tu dinero, el 90% lo usó, pero por el 10% que sigue siendo tu dinero, vos también le vas a pagar. Y lo haces a través del Banco Central de la República Argentina. Esto, lejos de alterar lo que Heller viene sosteniendo como una cuestión de profundización, que es una nueva ley de entidades financieras, profundiza la actual y vigente norma y esquema financiero que hace que los bancos sean felices en la Argentina. Ya venimos. Recorte informativo. El otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares. Que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren. Cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo,

habrá hoy algunas actividades en Capital Federal. Y para comentarte en este momento es que se hizo la presentación ayer por mesa de entrada del Consejo Deliberante. La noticia que del otro lado nos va a comentar Gustavo Zarza, que es del Movimiento Proyecto Sur. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Juan? Bueno, ayer hicieron una presentación en carácter concreto, específico, y buscando que el Consejo Deliberante se expida a un mes de la masacre de Once. Sí, exactamente, sí, nos parece que es una cuestión de responsabilidad política de todos los que participamos. No nos olvidemos que hay más de una veintena de vecinas y vecinos nuestros de acá que estuvieron en ese trágico suceso, y bueno, a un mes nos parece que es muy importante que nuestro Consejo Deliberante se expida, y nosotros estamos pidiendo ahí que se expida por el cese de la concesión de la empresa TVA, ¿sí? Y después que ese mismo cuerpo se declare por el esclarecimiento hasta las últimas consecuencias y con todos los responsables, ¿no? Esa es la idea. Bueno, eso es una idea normal, ¿no? Exacto. Hemos perdido normalidad, porque si decimos que queremos que los responsables paguen, me parece, es un lugar tan común que hasta se vuelve anormal porque los responsables no pagan. Esto no es una crítica por la crítica, sino que el resultado de cada situación, igual o semejante, ha derivado en laxitud e impunidad. Esto no ha cambiado. Mirá, justamente uno cuando dice masacre se le viene a la cabeza la masacre de Cromañón, o se le viene lo del año pasado con el colectivo, digamos, que también se llevó puesto TVA y que costara la vida más de 15 personas. Entonces, cuando vos vas viendo todo esto y ves que no hay detenidos, que no hay una verdadera y buena investigación, tenés miedo de que en este caso ocurra lo mismo, ¿no? O sea, quede en la impunidad total, como vos decís, con el agravante de que acá sí, digamos, suben miles y miles de morenenses todos los días en este tren, que es una bomba de tiempo. Entonces la idea es que justamente quienes tienen a cargo la posibilidad de conducir el proceso institucional desde el municipio, tomen cartas en el asunto, y por eso deben intervenir, y me parece que hay, como te decía, una obligación política, que la verdad que en lo vertiginoso que suceden las cosas acá, parecería ser que queda todo en la nada. Sí, un aspecto que le da fuerza a lo que ustedes pretenden es el siguiente: cuando se toma la decisión de intervenir por 15 días, que ya pasaron los 15 días, en la conferencia de prensa donde estuvo Julio De Vido, son convocados los intendentes de toda la zona oeste, y cuando habló de todos estuvo Mariano Hueso, Tassé, de cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque en el relevamiento que se tiene que hacer una intervención, se pide desde el Gobierno Nacional participación en los municipios. Esto está así reglamentado, con lo cual el municipio de Moreno puede entregar elementos, datos, todo aquello que haga lo informativo sobre lo que es la prestación de servicio de TVA. Quiero decir, hay competencia directa porque así se hizo conocer en esa conferencia de prensa. Sí, sí, también no nos olvidemos que acá en Moreno fue sede de una de las audiencias públicas por el ferrocarril. O sea, sí que tiene una historia para intervenir, y fundamentalmente tiene la historia de que es una de las cabeceras donde, digamos, empieza el recorrido, o termina el recorrido, depende, Moreno 11 o 11 Moreno. Ahora, también lo que te llama la atención es que, sabiendo que acá hay miles y miles de, como te decía, vecinas y vecinos que todos los días utilizan el servicio, no se haya puesto acá como cabecera para que salgan de aquí los reemplazos, en este caso de los colectivos o lo que se haya dispuesto, para asegurarle también comodidad a nuestros propios vecinos. Sí, tienen que ir a Merlo, ¿no? En el mejor de los casos. Y claro, entonces vos decís, si esta es la cabecera, acá hay una obligación de exigir, porque no es culpa de la gente que hayan tenido que reducir o quitar del servicio aquellos vagones o máquinas que estaban rotas. No es culpa del usuario. Entonces había que asegurar que del mismo Moreno surja la facilidad para transportarse todos los días y no que esté llegando a otras localidades y no a Moreno. Bien, la noticia entonces para compartir con ustedes, si estás escuchando a Gustavo Zarza, es que el Movimiento Proyecto Sur presentó una carta por mesa entrada del Consejo Deliberante pidiendo, y este sería un proyecto de comunicación del Consejo, si es que se trata, en este proyecto de comunicación, es la rescisión del contrato a la empresa TVA, o a la firma TVA, que en realidad es Cometrans, los hermanos Sirigliano. Ayer ustedes pudieron charlar con algún concejal, pudieron hablar con el presidente del Consejo, ¿tuvieron contacto con alguien? Sí, estuvimos con Pablo Lombardi, estuvimos también con Martina Rizabalaga, que nos decían que ellos tenían en su agenda también esta idea de manifestarse, no sé si en los mismos términos, pero sí que les venía muy bien la nota, porque era un iba a ser materia de análisis de distintos concejales. A mí me parecería bárbaro que la verdad que acá vuelva a encontrar unanimidad, porque lo que está, digamos, por delante es nada más y nada menos que la vida de nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Acá me parece que la cuestión política hay que relegarla a un segundo plano. El primer plano es asegurar un transporte efectivo, eficiente, confortable y barato para todas y para todos. ¿Viste? Ahí, en ese sentido, ojalá que se profundice el debate en ese espacio. En esto que tanto Pablo Lombardi como Martina Rizabalaga expresaron, ¿manifestarse para qué? No lo han hecho todavía. Bueno, yo no le he podido hacer una nota a Rizabalaga o a Lombardi, pero es decir, si no hay una carta de ustedes o la intención de algún medio de preguntarle qué piensan, no hablan. Claro, pues bueno, mira, nosotros justamente no vamos a decir tomamos la iniciativa, nos parecía que era una obligación, porque la cuestión del transporte público es una de las causas principales de Proyecto Sur, del movimiento Proyecto Sur. Y en ese aspecto era materia obligatoria tratar de lograr que nos expresemos todos por el que cese la concesión y en memoria de todas las, verdad, todas las víctimas, que se haga la investigación a fondo. Ahora, nos encontramos que algunos pensaban hacerlo, así que bueno, bienvenido sea, ojalá que se dé. Pero la verdad que hasta ahora no habíamos escuchado públicamente las voces de ninguno de nuestros ediles planteando esta situación. Lo último en esto de la manifestación, ¿es una manifestación en repudio porque no se realizaron los controles? ¿Es una manifestación para que se rescinde el contrato y se discuta qué tipo de servicio ferroviario debe tener la Argentina? ¿Esto quedó claro o tan solo es una expresión de acompañamiento de lo que ustedes señalan en esa carta? No, yo creo que cada una de las fuerzas tiene distintas ideas de cómo es la cuestión del transporte. De hecho, nosotros tuvimos en la semana una audiencia convocada por Fernando Pino Solana con la participación de cantidad de trabajadores, cantidad de expertos en el tema ferroviario, porque nosotros sí estamos planteando a nivel nacional la recuperación de los ferrocarriles bajo una empresa estatal con control de los trabajadores y control de los usuarios. Una empresa de nuevo tipo. Muy bien. Y esto, hay un proyecto en el Congreso Nacional, sí, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de la masacre se reactivó el proyecto, porque lo pienso en función de lo que ustedes han hecho, de llevar una carta al Consejo Deliberante, si a partir de la masacre, y que no sea una utilización política, sino que se tome lo que viene pregonando Proyecto Sur desde hace años, tenga por lo menos un estado parlamentario mucho más vivo el proyecto de Pino Solana. Exactamente. Sí, Rubén, la idea es instalarlo y buscar el acompañamiento de varios legisladores. Más hubo como unos 30, 40 legisladores que se acercaron a la audiencia. Muy bien. Gustavo Zarza, gracias por la comunicación gracias telefónica. A vos y un abrazo para ustedes. Muy bien. Así pasaba Gustavo Zarza, del Movimiento Proyecto Sur. Es una carta que ingresó por mesa de entradas, lo tienen, esta carta o esta misiva ya está en manos de algunos concejales. Debo asumir la autocrítica que ayer hablábamos con Pablo Lombardi, no le pregunté por TVA. Porque también está, me hago la autocrítica no haberle hecho una consulta, porque estaba más focalizado en el tema de tierras, en las declaraciones de Moyano, cómo Moyano anda por todos los medios de la Corpo, y estas historias. Pero cualquier hombre de a pie, mujer de a pie, si tiene ganas de expresar aquello que no soporta, lo puede hacer. Pablo Lombardi ayer no se lo consulté, tampoco lo manifestó, igual con Martina Rizabalaga, que tienen postura distinta. Uno es radical y el otro es concejal de la CGT, de Extracción Social y Sindical.

Momento de la lectura de titulares alternativos y alterativos en Recorte Informativo. A 36 años del golpe genocida, marcha a Plaza de Mayo. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar a las 15 horas de Plaza Congreso a Plaza de Mayo el próximo sábado 24 de marzo, al cumplirse 36 años del golpe cívico-militar de 1976. Asimismo, en distintos puntos del país habrán actividades y movilizaciones para repudiar la dictadura militar y unir en un solo grito la consigna 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Fuente ANRED. Acto a un mes de la masacre de Once. Hoy, jueves 22, a las 17:30 horas, se va a realizar un acto multisectorial en el hall de la estación al cumplirse un mes de la masacre de Once, convocado por los trabajadores de TVA. Siguen habiendo desperfectos y damnificados en los distintos ramales. Siguen estando los trenes en manos de TVA y durante la jornada se continuará juntando firmas del petitorio con estos tres puntos. 1. Castigo a los verdaderos responsables. Comisión investigadora independiente. 2. Que se vaya TVA. 3. Reestatización de los trenes bajo control, gestión y administración de sus trabajadores y usuarios. Fuente de esta información, Red Eco Alternativo. Pruebas adulteradas en juicio a penitenciarios. Ayer se realizó la tercera audiencia en el juicio por el abuso sexual y asesinato de Luis Gorosito. En la misma se debatió si la falta de 31 minutos de grabación realizadas por las cámaras del penal el día que Gorosito murió se debieron a fallas técnicas o a una adulteración de las pruebas. El joven falleció en el 2004 luego de que su cuerpo fuera rociado de combustible cuando se encontraba detenido en la unidad penal número 29 de Melchor Romero. Hoy declararán los imputados y se leerán los alegatos. Fuente de esta información, Indimedia Argentina. Desalojo de 100 familias en el partido de Escobar y nueva toma de tierras. Familias desalojadas de un terreno de Escobar pudieron retomar sus tierras y ahora están bajo amenaza policial. Los desalojados, en su mayoría trabajadores de la zona fabril de Escobar, habían recuperado su tierra para vivir en el barrio Villa Alegre de la ciudad de Belén de Escobar. Después de casi un año de construcción de casas y mejoras en el predio, el lunes, en horas de la mañana, fueron desalojados violentamente con topadoras y efectivos policiales. El martes, las familias movilizaron a la intendencia de la ciudad de Belén de Escobar, donde después de varias horas de protesta fueron recibidos por el secretario de gobierno, el cual no dio ninguna respuesta. Al no haber soluciones concretas por parte del municipio, se decidió en asamblea retomar ese mismo día el terreno del que fueron desalojados. Fuente de esta información, Agencia de Noticias, Redacción, ANRED. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. Esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las cosas buenas, el árbol de naranjas. Secó por siempre, no ha dejado ni una simiente. Tenía frutas preciosas. Por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías, nacieron flores nuevas todos los días. Es más, dejé la casa, duermo en la tierra bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Continuamos en Recorte Informativo, mi nombre es Fernando Ochoa. En la mañana del día de hoy trabajando todos los compañeros en materia periodística aquí en esta radio recuperada haciendo Recorte Informativo, y lo anunciaba nuestro compañero Rubén Bustamante sobre la entrevista que escuchabas al inicio del programa como adelanto del contenido de Recorte Informativo, las palabras de Laura Taffetani, integrante de la agencia Pelota de Trapo y Momento Chicos del Pueblo, que hablaba con nosotros sobre inclusión social. Fue el disparador el día martes y es una entrevista que resiste el tiempo porque fue temática, fue empezar a desmembrar de qué hablamos cuando hablamos de inclusión social, y esa fue la pregunta disparadora. La respuesta de Taffetani fue la siguiente. Y principalmente uno tiene que, digamos, o por lo menos deviene de la práctica que uno lleva, de que vos debes partir de un contexto en particular, de qué, cuál es el universo excluido, está, qué pasó y desde dónde uno reconstruye esto. Y es verdad que lo que está costando en esta época, en Argentina en particular, es que los chicos y las familias te vienen de 30 años de una política neoliberal que ha destrozado, digamos, el mundo del trabajo en el formato que conocía Argentina en la década del 70, y que esto trajo profundas modificaciones y un profundo desamparo en lo que hace en materia de niñez y en las familias que se han dado a llamar pobreza estructural. Pero son estas familias que han ido sufriendo, que son nietos de familias que han sufrido la desocupación. Entonces, partir de esta base, ¿en qué nos sirve? Digamos que hay políticas que uno puede desarrollar que son preventivas, o sea, para que no siga cayendo gente. Pero tengo que partir de que hay un universo en Argentina que está en ese universo de exclusión y que es necesario articular otro tipo de políticas. Yo no puedo decir que de ahora en más, si implemento políticas hacia adelante, resuelvo lo de atrás. Uh-huh. Lo que está pasando en Argentina es que venimos arrastrando esto con consecuencias cada vez más graves, porque obviamente siempre de una mamá desnutrida el bebé nace con una desnutrición mayor. Y en general, en todos los problemas sociales, vos vas arrastrando esto, digamos, se agravan situaciones. No es lo mismo un pobre que recién acaba de caer, digo, a alguien que viene con estas tres generaciones y con esa desorganización o ese desamparo en el que ha crecido, que tiene pocos elementos. Por ejemplo, un fenómeno que uno puede decir hoy de esta pobreza estructural, muy grande, son mamás que tienen mucho afecto por sus niños, pero son como incapaces de poder criarlos, ¿no? Como que no pueden mirar riesgos, no pueden, las cosas a veces más elementales que hemos aprendido todos en forma simple, digamos, en la, creciendo, viviéndola. Bueno, estas mamás no lo vivieron. Entonces es muy difícil que ellas, uno no nace madre. En realidad las ciencias sociales son bastante perversas en el sentido que, bueno, son guiadas por intereses. Claro. ¿Sí? Es real y cada uno da el contenido que quiere según lo que quiere hacer. Uh-huh. Yo por eso te estoy hablando de cuestiones cotidianas, porque digo que hay una realidad que es que este país ha sufrido una transformación enorme. ¿Está? Por supuesto, producto de una dictadura militar muy feroz que inició un proceso, ¿está? Que después en lo económico se fue afianzando con un liberalismo muy muy grande, ¿no? Porque este individualismo en el que vivimos, que se expresa en actitudes cotidianas y en formatos de respuestas sociales, obviamente que tiene sus consecuencias bastante grandes. Esto independientemente de los gobiernos que han ido pasando, pues yo no quiero caer en yo puedo opinar sobre las medidas que se tomaron en este gobierno o otro. Yo lo que digo es que Argentina ingresó en el 75 en un cambio bastante profundo económico que se fue profundizando a partir de estos 30 años en un contexto de un mundo que se ha vuelto en el neoliberal, ¿está? Uh-huh. Entonces uno puede decir, bueno, hubo gobiernos que pudieron haber torcido esto, no, bueno, es otro tipo de discusión. Yo lo que digo es el dato objetivo de que las villas están, las villas crecen y que además las mamás que uno atiende, las que ve todos los días de carne y hueso, siente esa impotencia de estos años que han pasado, porque no han vivido ellas siendo chicas, cuestiones que ahora puedan ellas transmitir a sus propios hijos. Puede ser cosas que a veces ni entendemos. Estamos escuchando a Laura Taffetani, que hablaba con nosotros el día martes, sobre inclusión social. Y también esas realidades que muchas veces no entendemos porque no las vivimos. Y que vamos allá de la lógica de las estadísticas, que vamos a estar hablando con Taffetani al respecto y ella va a responder las preguntas sobre estas respuestas estadísticas que sustentan y apuntalan al modelo implementado en el país, que nada tiene de diferente con años anteriores o con otros gobiernos. Escuchamos a Taffetani respecto a su opinión y cómo se está aplicando la asignación familiar por hijo. Y el tema es que es un impacto. A ver, exactamente no fue la asignación que uno pedía, ¿no? Uh-huh. No tuvo las características que uno pedía, que era la universalidad, y obviamente que el monto dista mucho de poder resolverlo. Pero de todos modos, la asignación por sí misma no resuelve si es la única medida. Por esto que digo, la asignación puede ser un respiro, y más si hubiera sido en un monto distinto, uh-huh. En una familia que no cayó todavía. Ahora, si la asignación la recibe una familia que no tiene ningún otro tipo de asistencia y tiene una problemática que requiere de esa asistencia, no sirve. Digo, por ejemplo, si una mamá consume Paco y no tengo tratamiento ni forma de intervención para ayudarla, la asignación se la va a gastar en Paco. Es imposible que no lo haga. Uh-huh. Y después nos quejamos, ¿no? Se la gasta, es cierto. Bueno, está en esa adicción. Ahora, yo tengo que ayudar a esa asignación, en ese caso, con una política fuerte de que pueda levantar a esa mamá y pueda dejar de consumir o realizar lo que cabe hacer, ¿no? Lo que viene pasando es que como no hay nada que rodee esto, por ejemplo, el tema de vivienda, podría decir un montón de dificultades. Sí. Es insuficiente. Es una medida muy buena para el que está ahí un poco con la lengua afuera, pero que todavía no cayó. En eso yo puedo decir que sí, tuvo impacto en la familia. Sobre todo en todo el periodo que no se había depreciado tanto, ¿no? Pero bueno, en esas familias. Ahora, no avanza más por el monto, pero tampoco va a avanzar en lo que es la pobreza estructural. Porque una cosa, por eso decía hoy, hay que separar. En lo que yo, en una política de Estado, uno debe mirar hacia adelante para que no siga aumentando algo, un problema. Uh-huh. Y hacia atrás para resolverlo. Pero no tiene el mismo remedio. El que previene, ¿no? Es al que es lo mismo que si yo pongo una vacuna, algo que ya está enfermo. Claro, es lo que se está llegando a instancia con estos programas sociales. Claro. Y bueno, entonces, obviamente, después por supuesto le echamos la culpa a la gente. La culpa la tiene esa madre que gasta en alcohol, qué sé yo, pasa. Pero de verdad que las familias, sobre todo hablo de esta pobreza estructural, porque no son dos gatos locos, digamos. Es muy amplia la cantidad de gente que ha atravesado estos 30 años, ¿no? Entonces, bueno, requiere de otros programas, y no decir ahora como está todo bien, digamos, está todo fantástico, entonces desapareció el problema, porque ahora el tema de la pobreza es como que, bueno, vino un gobierno que para algunos es progresista, para otros será lo que sea, pero listo, desapareció el problema, nunca puede desaparecer, y además están frente a nuestros ojos. El problema está frente a los ojos, y así lo señalaba Taffetani. Pueden diseñarse muchos programas sociales, pero van bajo la lógica del gasto y no de generar políticas activas y directas hacia los que cayeron, como lo decía Taffetani. Puede tener un gran impacto a los que, de alguna manera, en el día a día, tienen herramientas para sobrevivir. Pero ¿qué sucede con el que no tiene nada? Con quien además se le suma una realidad que no hay respuestas institucionales para resolverlas. De ahí señalaba Taffetani lo que sucede con las adicciones. Pero también puede suceder con otros estamentos, la problemática de la tierra, las viviendas, donde ya hemos escuchado y hemos hecho diferentes coberturas periodísticas correspondientes, la no respuesta activa o a tiempo de la necesidad que tiene la gente por parte del gobierno municipal, provincial y nacional, respecto al problema de la tierra y las viviendas. La necesidad no espera. Los que cayeron intentan tirar manotazos de ahogados para seguir sobreviviendo, mientras se vienen diseñando estos programas enlatados o respuestas políticas que limpien un poco las caretas del modelo, como fue la asignación familiar por hijo, un reclamo por mucho tiempo de organizaciones sociales y políticas, y que recién llega a la instancia de una política por parte del gobierno nacional cuando lo saca por decreto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un año en donde el presupuesto presentado iba dirigido a pagar la deuda externa. Y como se había mencionado el déficit de la deuda social en el presupuesto, al mes sale a la luz esta asignación familiar por hijo, que sigue siendo un decreto. Escuchamos la última parte de Laura Taffetani, de la agencia Pelota de Trapo, hablando con nosotros y señalando que las estadísticas describen la perversidad del modelo. Son números que tienen que ver con la lógica de defender o no determinadas políticas. Yo lo que digo es que usemos la lógica de los ojos, porque está a la vista. No es que hayan dejado de crecer las villas. Nosotros tenemos un problema muy grande en la provincia de Buenos Aires, ustedes son de Morena y lo saben bien, que es que el conurbano no tiene solución ni siquiera con las políticas sociales. Si nosotros no tenemos una política nacional que implique que la gente no deba dejar sus provincias para poder sobrevivir y poder reactivar el comercio y la industria en esas provincias, ¿no? Y volver a distribuir diferente a la población, con trabajo y demás, es imposible pensar en un bienestar en esos lugares. Son verdaderos infiernos. Yo a veces escucho a las mamás, y de verdad que yo creo que en un cuarto me hubiera sido difícil resistirlo, digamos, porque es de una exclusión tan grave no tener nada de nada de nada. Yo creo que es algo que no lo hemos pensado, porque si lo hubiéramos pensado no hubiéramos permitido que suceda, ¿no? Ahora, eso, qué sé yo, yo veo acá en Villa Inflamable o lo que en la Avellaneda, ¿no? La Avellaneda tiene una problemática muy difícil porque no son tantas villas, pero sí son muchas fábricas tomadas, ¿no? No se ve el fenómeno, digamos, porque en realidad como tenemos pocos terrenos libres, lo que sí ha pasado, que en las fábricas abandonadas de otra época, sí hay por ahí 2.000 familias viviendo en un lugar. Pero de verdad que esto no tiene otra solución que no sea otro modelo de país, digo, no ni siquiera con políticas sociales, porque se vive hacinado, porque no pueden seis personas vivir en un lugar. Yo podría poner toda la asignación que quiera, pero si viven seis familias en un lugar de tres habitaciones, es imposible. Claro. ¿Está? Entonces requeriría un cambio mucho más profundo. Pero bueno, por eso digo, no hay medidas aisladas nunca que sirvan, por más buenas, supongamos que la asignación sea de 3.000 pesos, en esto haría agua también, porque bueno, el ser humano se hace humano en condiciones humanas, y si no, nos reina la deshumanización. Por eso a veces pasan cosas muy duras, pero bueno, es inevitable que se deshumanice viviendo en condiciones humanas. Hay que aplicarse la lógica de los ojos, de ver la realidad y no negarla. Y tampoco concebir a las políticas como gastos, sino como una inversión a mejorar la calidad de vida de los que ya cayeron, y que señalaba Taffetani. Mientras tanto, se entregan viviendas en diferentes barrios del distrito de Moreno. Los nombres aparecen en listas, pero son nombres. Cada uno tiene su historia. Su historia de lucha, su historia de vida, de decepciones, de alegrías. Que recibirán viviendas después de una larga espera. Y luego, seguramente, seguirán resistiendo. O no. No los conocemos. Son nombres que aparecen en listas de programas sociales, en expedientes en el HCD, reclamando sus condiciones de vida, sus necesidades. Pasa a ser la lógica del listado, mientras la realidad de los ojos sigue negándose por parte de las políticas gubernamentales. Ojo, se hacen oír, Por ahora, todo sigue igual. El modelo sigue retroalimentándose y sigue generando la exclusión. Palabra que se desprende de la que analizábamos el día martes, que es inclusión social. No la podemos pensar sin hablar de exclusión también social. De este modo, escuchábamos la entrevista con Laura Taffetani. Continuamos en Recorte Informativo diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calvina. Pa matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el torde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia,

Fernando Ochoa en esa entrevista realizada con Laura Taffetani. Está del otro lado Walter Festas, que es jefe de ANSES Moreno. Ayer se cumplió un año de la inauguración de la dependencia de ANSES en Trujuy, que era parte de la política de Festa cuando asumió ese cargo de la descentralización. Festa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, de la audiencia. En un año, ¿qué se hizo para la comunidad de Trujuy y la zona norte? La verdad que el hecho de haber podido instalar una URAI en Trujuy significó poder acercar mucho más la inclusión, la igualdad a esa zona, teniendo en cuenta que es el 25% de la población de Moreno, y también teniendo en cuenta que abarca también, el Gran Seno tiene jurisdicción, con lo cual también se vio afectada y beneficiada la gente, los vecinos de San Miguel. Por suerte, y con la gestión de Cintia González, que fue la jefa que asumió en Trujuy, la verdad que se ha hecho una gestión interesante, todavía falta mucho, pero por suerte también hemos podido descomprimir lo que fue Moreno Centro. Si vos recordás, Rubén, las colas que teníamos acá en, sí, en claro. Ángeles Moreno, justificaban plenamente el hecho de tener una UDAI en Trujuy. Costó, pero lo pudimos conseguir. Una vez que se inauguró, tuvimos problemas con el sistema, pudimos solucionarlo, y luego de ese problema superado, se han podido realizar operativos barriales, y bueno, y hemos realizado un montón de actividades sociales que fueron muy interesantes, con el acompañamiento de toda la comunidad, porque por suerte tenemos una buena relación con las diferentes entidades intermedias, organizaciones de Trujuy. Festa, ¿sale rápido el trámite? Digo, lo administrativo tiene su tiempo, tiene su desgaste, y en ese sentido, ¿qué cantidad de familias hoy están alcanzadas por la asignación familiar o universal? Hoy el número que tenemos registrado nosotros es alrededor de 30.000 familias que están cobrando la asignación universal por hijo en todo Moreno. Ese es el número que están que tenemos registrado hasta el día de hoy en Moreno. Por otro lado, también te cuento que, ya que estamos, te cuento una novedad, sí, Rubén, bueno, que es muy importante. Este último tiempo que hemos estado trabajando en conjunto con el Correo, hemos tenido muy buena relación tanto con la jefa local como con los jefes regionales y zonales, y charlando con ellos veíamos la necesidad de que se instale un correo argentino en la zona de Trujuy. Uh-huh. También con la misma mirada de descomprimir el correo argentino que hay en Moreno, que siempre uno va a ver mucha fila, y bueno, y el espacio físico es muy chico, con lo cual hemos tenido una reunión con Vanessa Piñoco, que es la vicepresidenta del Correo Argentino, y lo hemos acercado hasta Capital, hemos charlado con ella, y bueno, y ya tenemos casi definido que en estos días viene ella a anunciar que se va a instalar un Correo Argentino en la zona de Trujuy. Así que eso es una alegría enorme, es un paso más para la zona. Yo creo que Trujuy se ha desarrollado muchísimo este último tiempo, cada vez más habitantes, y creo que es un va a servir para descomprimir también lo que es el correo argentino acá de Moreno. Desde la implementación de este programa, que para el gobierno es el más importante en términos de inclusión, digo, por la masividad, usted decía 30.000. ¿Por qué no repasamos, Festa, qué es lo máximo que puede percibir una familia de la asignación familiar por hijo? Se nos cortó Festa. Justo que íbamos a entrar en el tema de la inclusión, que no nos vamos a poner de acuerdo, porque la mirada del gobierno es esto y se tiene que trabajar mucho más. Y frente a lo inexistente, esto es importante. Este es el enfoque que tiene el gobierno nacional. Y también lo que ha expresado en varias ocasiones Walter Festa, a quien estabas escuchando. La noticia o la novedad es que el Correo Argentino va a abrir una sucursal en Trujuy, y en Trujuy se condensa la mayor parte de la población del distrito de Moreno, así que allí estaba la novedad, y vamos a entrar y a vincular lo que había dicho Laura Taffetani, pero es lo que creemos nosotros también respecto a la asignación familiar por hijo y lo que esto significa a modo de impacto en la población, de aquellos que no tienen nada, no tendrán nada, esa asignación que tiene un tope. Y el segundo tema que queríamos charlar con Festa es si los que hoy están incorporados a la Argentina Trabaja, que son personas desocupadas que no reciben ningún tipo de plan, porque si no, no serían beneficiarios de ese programa, efectivamente están cobrando la asignación universal o familiar por hijo. Son 10:38 minutos, tratamos de recuperar a Feste, y si no, buscamos al columnista de los jueves, que es lo que corresponde a esta altura del programa. Estamos, creo que en instantes, para comunicarnos con Jorge Rulli, si no es el número de la casa del celular. Da todo ocupado. Bueno, entonces, ¿qué hago? En Uruguay, Colombia, reflotó la idea de instalar una pastera en Corrientes. Esto es lo que está buscando y encontró Bernardo Tosi. La semana pasada fue que se hizo una teleconferencia en donde... Es una videoconferencia la utilización de la tecnología que la señora Presidenta de la Nación desarrolla con mucha sagacidad, mucho clima. En esa conferencia o videoconferencia hace contacto con el municipio de Moreno. Ustedes saben que se inauguró la segunda parte de las obras que tienen que ver con agua potable y cloacas. ¿Qué tiene que ver Uruguay, Colombia, que es el gobernador de Entre Ríos? Efectivamente. Sí, de Corrientes. Y Moreno. Porque en esa videoconferencia destacó y mucho Cristina Fernández de Kirchner el acompañamiento del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se ha producido un encuentro anual del BID, y el BID financia... ¿Qué financia el BID? Y el BID financia emprendimientos para el desarrollo económico de aquellos países en estado, digamos, de subdesarrollo. Todo esto en términos capitalistas, por supuesto. Bueno, ¿cómo entonces vinculamos una noticia que se cuelga? Creo que hay una opinión de Rulli al respecto. La noticia del BID, Colombia, que es el presidente, el gobernador de Corrientes, Uruguay y una pastera. No sé si tienen claro ustedes que hubo un conflicto que duró muchísimo tiempo con los asambleístas que no querían la pastera del otro lado del Río de la Plata. ¿Y Colombia quién fue a ver? A Uruguay. Fue a ver a una empresa que es una de las más grandes, la forestal más grande que hay en Uruguay, que es Montes del Plata, ¿sí? Y entonces lo que está circulando por las redes y en algunos sitios alternativos, es efectivamente la iniciativa que ha tenido el gobernador Ricardo Colombi de hablar con Montes de Plata, que es la forestal más grande de Uruguay, ofreciendo todas las bondades que hay en Corrientes para que allí se instale una pastera. Efectivamente, para utilizar la materia prima que hay disponible en Corrientes en relación a la elaboración de papel. No es una contradicción esto. Esto es estratégico. Hay madera en Corrientes. ¿Y los asambleístas? Es un proyecto incipiente, por lo menos la intención está materializada allí. Y me parece que calza, Bernardo, en todo aquello que venimos escuchando, sobre todo este año, pero no porque haya comenzado este año, sino que la lucha de algunas organizaciones en provincias de la Argentina, es cómo los gobernadores hacen uso de lo que ha sido la reforma del año 1994. Esa reforma del año 1994, además de otorgar a las empresas que tienen petróleo, el petróleo, y de allí obtener regalías petroleras, es que faculta a una provincia, por encima de lo que es una ley nacional, y allí lo importante es comprender cómo la ley de glaciares votada en el Congreso logró en Gioja que se instalara una medida cautelar y de esa manera seguir hasta tanto se haga un registro de los bienes comunes o recursos naturales. De igual manera, esa reforma del 94 habilita a una provincia a tomar la tierra y a hacer uso de la misma, con el criterio del desarrollo y del progreso. Lo que estamos diciendo es que en Corrientes esto ya es una cuestión estratégica para Colombia. De allí el marco, y para que podamos observarlo, el marco es con una empresa forestal muy grande en el encuentro anual del BID. Por las dudas, si hace falta financiamiento, el BID estará presente. Es interesante mencionar la argumentación, ¿no?, de los funcionarios en relación a las ventajas que ofrece estas negociaciones con esta multinacional del papel. Por ejemplo, Carlos Viñolo, ministro secretario de Gobernación de Corrientes, dice: uno intenta vender la provincia, en el buen sentido, aclara, ¿no es cierto?, tratando de ver su potencialidad. La empresa ya tiene pasteras en Misiones, pero en la región es difícil que hagan inversiones del mismo tamaño que las que hicieron en Uruguay. En la actualidad la provincia transita una etapa nueva porque costó de salir de un crítico endeudamiento crónico de años. Esto dice el ministro de Hacienda, Enrique Bas Torres. Qué buena frase esto. Uno intenta vender la provincia, en el buen sentido. Y para mí el buen sentido es libertario, el sentido común es retrógrado, y estoy tomando tan solo la frase de un libro, y está del otro lado el columnista del jueves, el compañero Jorge Rulli. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Bien, me va bien, gracias. Gracias por llamar. Bueno. Sí. ¿Qué tenemos? Mira, recién estábamos buscando información respecto al encuentro anual del Banco Interamericano de Desarrollo, y dice el título en Uruguay, Colombi, que es el gobernador de Corrientes, reflotó la idea de instalar una pastera en Corrientes. Sí, mira, Corrientes ya en el año 85 era la provincia más forestada con pinos de la Argentina. Desde entonces han continuado incrementando los plantíos de forestales para papel. Es decir, ¿cómo se sabe si es para papel o para madera? Lo acabo de aprender porque me lo enseñó gente de ahí, y parece que es por la forma en que se planta, por la cercanía. Si es para pasta de papel, por ejemplo, los ponen mucho más encimados. Si es para madera, le dan más lugar para que el árbol se desarrolle, ¿entendés? Uh-huh. Y desarrolle su celulosa y su capacidad de maderamen. Estos han sido evidentemente, desde el principio, las plantaciones subsidiadas por el Estado correntino han sido hechas para pasta de papel, ¿entendés? O sea que ahí queda clara la maniobra. Desde el principio se propusieron colocar pasteras en Corrientes. ¿Qué les pasó? Les pasó un hecho que los sorprendió, que fue el estallido de Bosnia, mejor dicho, de Gualeguaychú. Uh-huh. O sea, el levantamiento de la ciudad de Gualeguaychú contra la pastera del Uruguay le rompió los planes a esta, ¿cómo te diría? Esta dinastía de gente que gobierna Corrientes desde hace muchos años. Muy interesante esto, ¿eh? Porque ellos tuvieron que postergar sus planes. Ahora se ha enfriado un poco la cosa de Gualeguaychú y han vuelto a reflotar la idea de instalar pasteras. Tienen dos, una en una zona, prevén, en una zona industrial allá arriba en Ituzaingó, que la zona industrial paradójicamente corta o ocupa un pedacito de la Reserva Nacional de los Esteros, imagínate, claro. Parece que no es muy importante esto, uh-huh. Y tienen otra en Santo Tomé. Ahora, lo que se dice es que hay mucho de bluff, mucho de bla bla, que en realidad hasta ahora no han podido cerrar negocios con inversores extranjeros para colocar las pasteras, justamente porque quedaron un poco escaldados con la respuesta que hubo desde el pueblo argentino y litoraleño en contra de la pastera de Gualeguaychú, del lado de Fray Bentos, de Bosnia. ¿No? De Bosnia, claro. Entonces, parece que los inversores extranjeros no están seguros, no están convencidos de que sea una zona segura para sus inversiones. Bueno, esto que estamos contando se da en el marco del encuentro anual del, claro, BID. Del Banco. Y en la noticia que estábamos leyendo, antes de hacer contacto contigo, lo que se señala, y lo voy a leer porque es interesante, dice, el criterio de politizar en demasía las decisiones del organismo, es el BID, hicieron que los mismos hechos de la realidad coloquen las cosas en su lugar. No le va a hacer bien a la política argentina que los representantes de economía pongan palos en la rueda Corrientes. Eso sería absolutamente desmesurado. Y el acompañamiento del gobierno nacional sería como una no objeción al desarrollo de este emprendimiento. Uh-huh. Es decir, más o menos las coordenadas dan para que se haga lo que Colombia sueña. Ahora, para el común de la gente que nos escucha, ¿no? Yo creo que habría que explicar algunas cosas, ¿viste? Dale. O sea, esto de colocar árboles, ellos se aprovechan de que el común de la gente piensa que colocar un árbol es bueno. El problema es que colocar millones de pinos es conformar un desierto donde no queda nada, no hay un insecto, no hay una lombriz, no hay pájaros. Y la tierra se acidifica y se deteriora quizá para siempre, ¿no? Este es el problema de la forestación con pinos. En el caso de Corrientes, te dan un subsidio para desmontar en lugares, y cuando saben que vos vas a plantar pinos en lugares donde no hay necesidad de desmontar. O sea que con toda esa guita, vos forestador te la quedás, ¿entendés? Entonces, sí, sí. Forestás en islas donde le comprás por chauchas y palitos al pequeño productor o al tipo que vive ahí desde siempre, que generalmente son tierras fiscales, a veces cedidas en función de que es una familia indigente, una familia de pequeños productores, le ceden la tierra fiscal y este hombre luego te hace un contrato de compra y venta a vos que vas a forestar, ¿entendés? Por nada. Entonces, si forestar es un gran negocio, o sea, una de las cosas que se ven desde el aire en Corrientes son plantaciones de pinos abandonadas, o sea que el negocio va a quedarse con el subsidio. O sea, es peor aún de lo que uno imagina, ¿entendés? O sea, es la cosa prebendaria del Estado. El Estado es pobre, pero así todo, hay un montón de gente que hace negocios con nuestros pobres estados provinciales, ¿entiendes? Entonces, se quedaron con la plata del desmonte. Además, parece que hay un altísimo funcionario de la provincia de Corrientes que tiene plantineras de pinos. Entonces, también está el negocio de... Entonces vos le tenés que comprar a él con la plata que te da el Estado, que él mismo firma como funcionario. Es un círculo absolutamente vicioso. Y lo que vos ves son millones de pinos que avanzan sobre los esteros de Liberá. Todo el borde del estero está lleno de pinos y de eucaliptos. Esto es una locura. Es realmente, no tiene criterio. Y lo que me parece que tenemos que decir es que el pino es como una soja alta. Es lo mismo, donde, digamos, en una parte del país haces soja, en otras es minería, en otras es pino. Es lo mismo, el mismo negocio. Jorge, los que plantan, los que forestan estas tierras con subsidios del Estado... Del Estado provincial. ¿Cuáles son las intenciones, digamos? ¿Es simplemente recibir el subsidio? Quiero decir, bueno, todo esto es parte de una política estatal. Claro, es un negocio plantar, ¿entendés? Porque te quedás con dinero... y además te quedás con el Pinar. Ahora, después viene la demanda para que haya una pastera. Claro. Porque si no, ¿a dónde la mandás? Tenés que mandar a la pastera de Misiones, o tiene que ir a Bosnia, con todas las dificultades. ¿El escenario? Entonces, lo que ellos están reclamando es una pastera, en la una o dos pasteras en la provincia, con lo cual se va a agudizar el problema. O sea, vamos cada vez peor. Y las pasteras que no están decididas, ¿cómo se van a decidir a invertir? Y cuando le den beneficios considerables, ¿comprendes? Que le cubran los riesgos de una población concientizada en contra de las pasteras. Déjame decir esto y continúa, Bernardo. Hoy el negocio es poner los pinos. Claro. Si no hay pastera, no importa, porque no, es un negocio no poner los pinos. Es terrible. Esto sí. Es, la materia prima está para hacer una pastera. Ahora, si no está la pastera, sigo poniendo claro. Pinos. Es así. Es así. Es penoso. Y la inversión del Estado está destinada justamente a producir la materia prima a posibles futuros inversores que todavía no se animan. Y te digo que en el nivel de la conciencia pública, e incluso de la conciencia de los que estudian, de los ingenieros agrónomos, una de las cosas que más pena da es que la idea del pastizal no está considerada. O sea, cuando te dicen ponemos pinos donde no hay nada, es mentira, hay pastizal. O sea, la riqueza de ese ecosistema es el pastizal, ¿se entiende? Y eso no solamente en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires se ha devastado el pastizal. Es más, en toda la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, toda la zona sojera, no hay más praderas. O sea, las famosas praderas de la Argentina, que eran la riqueza, ¿no? Que nos dio millones y millones de cabezas durante tantos años, eso no existe más. O sea, se perdió la riqueza de los pastos que teníamos, ¿se entiende? Y esto, entonces, el común de la gente no valora de que, o no comprende que en algunos lugares la biodiversidad es el monte o es el bosque, pero en muchos lugares de la tierra la biodiversidad es la pradera, ¿se entiende? Porque la provincia de Buenos Aires no es un lugar para árboles. Lo que había era una pradera fabulosa, donde un gaucho con su caballo quedaba oculto. Imagínate el altor de los pastos, ¿no? Bueno, eso es lo que no existe más. Y en el caso de Corrientes, los esteros. Y los esteros y también pastizales, claro, también pastizales, pero nunca el pino que acidifica todo, ¿comprendes? Entonces, es como que hay, por una parte está el agronegocio, y por otra parte hay todo un esfuerzo que tenemos que hacer en el plano del pensamiento para que la gente sepa valorar lo que tiene y no piense que el pino es bueno y que la idea de poner un árbol, cualquier árbol, en cualquier lugar, puede ser positivo, ¿no? Y por último, yo quería mencionar que estos agronegocios, en definitiva, que puede ser el azúcar en Jujuy, la caña de azúcar, o puede ser el limón en Tucumán, en Corrientes es el pino, y también están haciendo trigo soja, también es otra, han inventado trigo soja, dejarlo descansar, hacer arroz, complementan el arroz en un año con el trigo soja del otro. Fíjate vos, o sea, agronegocio puro, total, sin gente, sin población. Esto es el motivo de la enorme expulsión de población hacia los grandes conurbanos y especialmente hacia nosotros y a la zona de Moreno, donde siguen las ocupaciones de tierra porque evidentemente hay necesidades habitacionales no resueltas. Que no todos son argentinos, que algunos son paraguayos y habría que preguntarles a los funcionarios cómo llegó el agronegocio argentino a Paraguay, sino de una manera ilegal. Las semillas de soja transgénica cruzaron la frontera, te lo reconocen los propios funcionarios del Paraguay. La soja se extendió, tanto en Paraguay como en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, desde la Argentina. O sea, el agronegocio fue para allá, primero fue las semillas de soja RR, después fueron los propios empresarios argentinos. Que buscaron socios paraguayos y bolivianos para instalarse, llevar la maquinaria pesada de siembra directa de la Argentina o hacer ferias de maquinaria agrícola argentina para venderle a los productores locales, y el modelo nuestro se instaló en los países vecinos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la población sobrante. ¿Que a dónde vienen? ¿Vienen todos a Buenos Aires o vienen todos a Córdoba? Ahora, y no somos capaces de relacionar lo que hicimos con las consecuencias, ¿se entiende? Es clarísimo. Bueno, nosotros comentábamos la semana pasada y la anterior lo que fue una sucesión sistemática de tierras acá en Moreno, con el temor, y esto lo pudimos confirmar, con el temor que los paraguayos tomasen la tierra. Sí, sí, claro. Y hay un joven de 30 años asesinado aquí en Moreno, precisamente donde estaba demarcando un terreno en la zona de Villanueva. Y hay también políticas de ocupar preventivamente. Por supuesto. Como si los paraguayos fueran una plaga, como si no tuvieran nada que ver con lo que nosotros hicimos, ¿no? Bien, esto y, en la Porteña 2 fue así. Y te digo que hace unos días un amigo mío en una conferencia de prensa en Las Heras interpeló a la ministra Carla Campos Bilbao. Campos Bilbao, que es esposa del gobernador, acerca de este tema de la ocupación en Moreno, y ella deslindó responsabilidades en el sentido de que son inmigrantes de los países vecinos. Como si la Argentina no hubiera liderado, sobre todo desde la Secretaría de Agricultura, ahora Ministerio de Agricultura, como si no hubiera liderado la instalación en todo el Cono Sur de este mismo modelo. O sea, gente como Gustavo Grobo-Copatel hoy te reconocen públicamente que tienen más negocios en los países vecinos que aquí. Te dicen que, sobre todo en el sur de Brasil y en Paraguay, están trabajando, ellos dicen, mucho mejor que en la Argentina. O sea, que es el mismo modelo que se expandió, sobre todo a partir del conflicto del campo, cuando las rutas estaban cortadas dentro del país, sobre todo por los medianos productores, que habían cortado todas las rutas, de qué se abastecían los grandes silos de soja, que siguieron haciendo aceite y siguieron exportando incluso más que habitualmente. Y se abastecían con la soja que venía de los países vecinos. Y a través de eso, de esa negociación, de que nuestros grandes puertos comenzaron a trabajar con los países vecinos, se dio una compra y una ocupación de tierras, a veces con socios locales, por lo menos de algunos grandes ojeros como Elstein, como Grobo-Copatel, en los países restantes del Cono Sur, donde se instaló este modelo de la sojización, del pino, del eucalipto, la misma historia, es un modo de hacer como yo escuchaba a muchos antiguos compañeros que decían el agrobusiness, es decir, el modo de producir agricultura en la Argentina, teniendo muchos hijos, engordando chanchos, teniendo caballos para montar, eso no es negocio, no es agrobusiness. El agrobusiness es poner la gran escala, primero la semilla híbrida, después la semilla transgénica, el avioncito que fumiga y la familia que se vaya a vivir a la ciudad más cercana, ¿comprendes? Bueno, esa mentalidad no es solamente una mentalidad de derecha, la encontramos en gente de izquierda, todos piensan igual. Lo que no hay es un reconocimiento de las consecuencias desastrosas de esa política en los últimos 15 años, que ya está a la vista. La Argentina se ha favelizado, se ha llenado de barrios periféricos, de villas miserias, como consecuencia del despoblamiento del campo, y lo que ha crecido son los índices del crecimiento. Tenemos unas exportaciones fabulosas, entra muchísimo dinero como retenciones, pero ese dinero sirve para mantener a los pobres de este país y para mantenerlos a duras penas, ¿viste? Jorge, hoy el diario está hablando de más de 8 millones de personas que viven de subsidios y viven para la... bastante mal, ¿verdad? Para la mierda. Para la mierda. Y bueno, y entonces, ¿de qué estamos festejando? Estamos festejando cuanto... La otra vez, yo recuerdo una vez que vino un norteamericano acá, un escritor, el de la tercera ola, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Alvin Toffler. Y lo llevaron a la feria esta de Palermo, a la feria rural. Sí. Y creo que lo llevó Héctor Huergo, el director de Clarín Rural, porque después le dedicó un editorial enojadísimo, porque dice que lo trataron de impresionar mostrándole las cifras de la soja, del trigo soja, del arroz, de los pinos, ¿viste? Bueno, le mostraron todo y quedaron esperando el comentario. Y Alvin Toffler dijo, la verdad es que ustedes, cuanto más producen, más pobres son. Y se enojaron muchísimo. Y ahí se vino la cuarta ola de Clarín. Claro, se enojaron muchísimo, dijeron que no entendía nada. Pero realmente, cuanto más producimos, más pobres, más argentinos pobres tenemos, y ahora además tenemos pobres paraguayos y pobres bolivianos. Es un éxito, realmente el modelo es un éxito. Un abrazo, Jorge. Igualmente, chao. Chao, chao. Bueno, cuando hablamos con Hernán Escandizo el año pasado, que integra el Observatorio Petrolero Sur, y él describía Neuquén, fundamentalmente, y los Huichi en Salta,

Y lo que se escuchaba en Recuerdo Informativo eran las coberturas periodísticas de lo que había sucedido el 21 de marzo del 2011. Sobre diferentes actos, ya escuchabas la palabra de Walter Festa, que recordaba a un año de la inauguración de la sede de ANSES en Trujuy. Estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez en aquella ocasión y escuchamos la palabra en aquel momento del intendente, ahora diputado nacional, Andrés Arregui. Así es, vamos a estar inaugurando acá en la sede de Trujuy, en la calle Bernardo Caveri, ex Cervantes, a una cuadra de la comisaría, un nuevo ANSES, un adelanto muy importante para toda la comunidad. Dado que el ANSES de Modelo estaba muy desbordado, hemos intentado muchísimas cosas, muchísimas actividades para descentralizarlo, y dentro de lo que teníamos planificado para este año, por suerte se pudo dar y ya es una realidad el ANSES de Trujuy, que se va a contar con los mismos trámites que el ANSES de Moreno. Y tenemos la posibilidad, digamos, no han elegido en este sentido, vamos a tener la posibilidad de tener dos ANSES en el mismo distrito, solamente Mar del Plata lo tiene en todo el país, y ahora Moreno, con lo cual una alegría enorme para todos los vecinos de Trujuy y para todos Moreno. A las 5 de la tarde realizamos la inauguración. Vamos a contar con la presencia del director ejecutivo, Diego Bocio, que va a estar recorriendo la instalación, y bueno, también el intendente, el diputado de la ciudad Mariano West, y la comunidad de Trujuy, que estaremos presentes acá a las 5 de la tarde para realizar esta inauguración, y esta es la gran alegría para todo el pueblo. Arregui no era, y uno gritaba desesperado. No, el que estabas escuchando era Walter Festa, jefe de ANSES, concejal también en estos momentos, y en aquella ocasión mencionaba la actividad que se iba a realizar en Trujuy, lugar donde fue nuestra compañera Cecilia Rodríguez, y Arregui habló en aquel momento, intendente de Moreno, en los micrófonos, y dijo lo siguiente. Sabemos que próximamente, como fue la anterior oficina allá en Moreno, que la alquiló el municipio y después enseguida nomás la absorbió ANSES haciéndose cargo del alquiler, porque tanto nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner como Diego Bocio, que tienen una enorme responsabilidad a través de los distintos programas que tiene a cargo el ANSES, y fundamentalmente en ese programa que vino a nuestro país por una decisión política de nuestra presidenta, que es el ingreso universal por hijo, que tantas alegrías trajo a un montón de hogares de Moreno y de toda nuestra patria. Por eso sabemos que aquellos que menos tienen que tener las mejores oficinas, tienen que tener la mejor atención, y no solo los que vienen a hacer el trámite, sino también los trabajadores que van a estar dentro atendiendo, prestando un servicio a la comunidad de Moreno, y también lo extiendo a San Miguel, porque sabemos que aquellos jubilados, aquellos que vienen a hacer un trámite a estas oficinas, vienen por distintos temas, pero muchos de ellos son temas difíciles, complejos, con dificultad, y sabemos que esta nueva oficina va a agilizar los trámites, y que la espera de estos vecinos de Moreno que vienen a hacer un trámite va a ser mucho más rápido. Por eso agradecer a Diego ese compromiso que tomó el año pasado, y hoy con la alegría de todos los vecinos de Moreno vamos a estar contentos inaugurando esta nueva oficina para que la atención y la calidad de atención que tenga nuestras oficinas en este lugar de Trujuy nos sirva para mejorar la calidad de atención. Simplemente esto empieza, va a trabajar. Bueno, en aquella ocasión también se instaló una oficina itinerante y una unidad de atención móvil que se tituló Desafío Inclusión. Esto sucedía hace un año atrás. También en el día de ayer, pero de hace un año atrás, nuestra compañera Cintia Medina adelantaba la información que aparecía en agencias como Telan, que iba a estar visitando el distrito de Moreno el gobernador de San Juan, Gioja aquí en el distrito, lo que llevó a que se movilicen diferentes organizaciones sociales haciendo un escrache, un repudio a la presencia del gobernador de San Juan. No sucedió, no vino el gobernador, sí hubo actos en el Teatro Leopoldo Marechal, estuvo presente nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina, y escuchamos la palabra de Gustavo Zarza. Hoy también hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante, pero en aquella ocasión respecto a la visita de Gioja. Bueno, ahí está el movimiento Proyecto Sur, de pie, como pensamos que lo venimos haciendo a lo largo y ancho del país, para repudiar una figura emblemática de la megaminería como es Gioja. Es el símbolo de la entrega y la depredación del territorio argentino. Y estamos acá defendiendo la vida, fundamentalmente. La vida que está amenazada por proyectos de megaminería y todo eso. ¿Qué es lo que le dicen ustedes cuando están aquí presentes? ¿Quieren ingresar? No queremos ingresar. Indudablemente lo que hay es maneras distintas de concebir la política, y en el marco de la democracia nosotros las respetamos. Pero bueno, vinimos acá atentos a la libertad que nos permite esta democracia, y estamos repudiando la presencia, o que iba a venir, o vino, no sabemos, pero que venga a impartir un curso de formación política, un emblema de la depredación y la entrega, es vergonzante. Lo menos que puede ser es vergonzante. Recién escuchamos alguna discusión, ¿por qué se ha dado? Porque hay distintas concepciones, por ejemplo, cuando se paran sobre el tema numérico, si vos tenés más o menos representantes. Y que yo sepa, la vida nunca pasó por los cálculos milimétricos de una elección. Pasa por quien planta bandera para defender la vida amenazada y quienes, digamos, acompañan el proyecto que para nosotros es un proyecto de muerte. 13 millones de litros de agua consume el plan de megaminería en San Juan. Y sabemos que está destruyendo no solo el territorio y las reservas de agua natural, que son súper importantes, sino que empieza ya a avanzar sobre el tema viñedos, todo lo que es fruticultura, o sea, va avanzando sobre el territorio, en detrimento de la vida, ¿no? ¿Se van a quedar acá? Nos vamos a quedar acá un rato y después tenemos nuestra reunión de Movimiento Proyecto Sur, y allá evaluaremos lo que ha sido esta jornada, ¿no? Qué simple, es una presencia para repudiar esa figura, nada más. Gioja no estuvo. Venía a dar una charla de formación política respecto al Partido Justicialista, no hablar de modelo de megaminería a cielo abierto, sino de formación. Se hizo la jornada, sí estuvo presente el diputado nacional en aquel momento, Mariano Hues, y el intendente Andrés Arregui, acompañando a organizaciones sociales y políticas que son afín al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros continuamos en Record Informativo, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna. Ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad. A tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Que no te pierdas de lo inmenso, esta libertad, que no te pierdas. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad. A tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos, no te quedes callado. Que no te pierdas lo inmenso de lo inmenso. Lo inmenso, esta ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Decíamos en el comienzo del programa el significado y los significantes que tiene una jornada como la de hoy, al cumplirse un mes de lo que ha sido y es una masacre. Ayer la mayoría de los programas lo tomaron esto como una cuestión de agenda, el martes también. El testimonio de los familiares marca esa necesidad de encontrar los responsables. Bueno, hay nombres y apellidos de quienes son responsables por una relación directa o por omisión. Y está en comunicación telefónica Rubén el Pollo Sobrero, que ayer su presencia en el programa de Maximiliano Montenegro, en Plan M, lo pude ver y sirvió para la editorial de hoy. Lo que me quedó a mí claramente es que o no se entiende la magnitud de lo que ocurrió y lo que viene sucediendo en materia de política de transporte, que excede meramente a lo que es TVA, Cometrans o Sirigliano. Pollo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien. ¿No se entiende o no se quiere entender? No se quiere entender. Ya a esta altura, viste, en política estúpidos no hay. Lo que hay son muchos vivos, pero estúpidos no hay. Acá, tenemos una intervención en la empresa TVA, desde que está, la verdad, en ir para adelante o dar alguna señal, estamos yendo para atrás. Hoy tenemos 11 servicios nada más. Entonces, yo qué sé, me da la impresión que así no vamos para ningún lado. Y ojo, que yo no le estoy echando la culpa al interventor, porque el interventor vino con 3 personas. ¿A vos te parece que una intervención se puede hacer con 3 personas, de la cual 2 son abogados y uno es un técnico de la SIGEM? Me parece que no. Entre tantos aspectos que hacen a lo informativo y a lo oculto, repasando las multas que se le fueron aplicando a TVA en los últimos años, 2008, 2009, 2010 y 2011, por una cuestión de garantía que tenía la cláusula, hoy se tendría que rescindir el contrato. Hoy o ayer. De esto tampoco se habla. ¿Viste? Hace años que se debía. Pero supuesto. De esta empresa, de todas las empresas. Yo te digo porque si no caigo en la fácil, pegarle a TVA es fácil. TVA, claro, vos lo que decías ayer. Sí. Si pegarle a TVA es fácil. Yo quiero ir a fondo en la discusión. No quiero ir a la fácil. Porque para mí, yo podría agarrar y estaría así, bueno, TVA se tiene aquí, es lo que dicen todos. Pero bueno, vamos a la discusión de fondo. A ver, vos tenés un sistema de transporte en el país que colapsó. Porque vos hoy tenés... El ferrocarril no anda, pero no el Sarmiento, ningún ferrocarril anda bien. Tenés los subte, que todos los días es un quilombo distinto, y los compañeros están denunciando falta de inversión. Tenés los colectiveros. Escúchame, la línea 60 está en estos momentos con un quite de colaboración, haciendo que la gente viaje gratis, porque pidiendo mayores inversiones. Las denuncias que han hecho los laburantes de las empresas aeronáuticas, la vemos todos los días. Todo el transporte está así. Ahora, lo que pasa es que no se discute a fondo una política de transporte que vos puedas discutir el rol que debe cumplir cada uno, y que en vez de estar al servicio de 2 o 3 empresarios vivos que se llevan los bolsillos, que esté al servicio de una discusión que de las necesidades del país. Entonces, para ir a decir, ¿por qué no hacen esa discusión? Y porque los políticos acá en la Argentina son todos cortoplacistas. Es decir, si me da 2 votos más, una estación más, o la pinto. Todo que salga poca plata y que nos deje un buen negocio. Y soy claro cuando digo un buen negocio, ¿no? Entonces, sí, no hacen una discusión a largo plazo. Bueno, ¿por qué no planificamos? Mira, te pongo otro ejemplo. vos hoy el transporte público es malo, entonces ¿qué hace la gente? Va en auto a Capital. Y vos querés ir a Capital y todo no podés ir porque hay 1 millón de autos que entran por día. Es una locura eso. Entonces, si no se discute seriamente la política de transporte, acá lo único que se va a hacer es meter parches. Y la verdad yo creo que no estamos para poner parches, ¿no? Pollo, ¿con quiénes ustedes han podido discutir y que se haya hecho síntesis sobre una discusión seria? Saquemos lo institucional y lo político. Con sectores de, y que tienen algún protagonismo en la vida social, política de la Argentina, que no sea, insisto, en el marco institucional. ¿Se entiende, se comparte, se discute, hay diferencias sobre el enfoque de cuál debería ser el proyecto, por lo menos a presentar y a discutirlo? Mira, vos sabés que yo últimamente estoy hablando con todo el mundo, estoy hablando con gente del gobierno, gente de la oposición, con todo el mundo planteando esta necesidad. Todos dicen que sí, pero nadie te da una respuesta. Nadie agarra y dice, bueno, a ver, ¿por qué no nos sentamos todos y discutimos una política seria de transporte? ¿Por qué me hace política a corto plazo, no hacemos una política a largo plazo, pero vamos dando señales para ver cómo vamos saliendo de este embudo que estamos metidos? Y vos fíjate, nosotros tenemos una intervención en TVA. Desde que está la intervención, nosotros acá no hemos recibido un solo respuesto, no hemos recibido una sola herramienta, y lo único que hemos recibido son que han entrado terciarizadas, cuando la discusión era que no entra ninguna terciarizada. Entonces, ¿cómo es la cosa? Una intervención con 3 personas, pues, ¿es una intervención o lo que estamos haciendo es ganando tiempo? No, bueno, en ese sentido, lo habrás escuchado, pero dentro del informe, el último informe de la AGN, cuando se le hace una consulta a Luna, la definición de Luna respecto a lo que es el estado de las formaciones dice el 80% no sirve. Ah, qué interesante. Su secretario de transporte dice que no sirve. ¿Y qué hizo durante esos 8 años su secretario de transporte, el compañero Luna, del gremio de la fraternidad? Negocio habrá hecho Luna. Y mira, tengo por entendido, porque el otro día me lo dijo un periodista, no sé si es así, pero tengo por entendido que fue en el año pasado, hubo, ¿viste cuando se presentaron las declaraciones juradas? Sí. De las bienes. Fue la persona que más ha acrecentado su patrimonio personal en la función pública. Chan. Chan. Sí. No, sí, joda. Vamos a hablar claro. Sí, el área de transporte, después de lo que pasó con Jaime, es una invitación a decirle a todos, muchachos, vengan a afanar a la Secretaría de Transporte, que acá es todo gratis. Tenías a Jaime, lo tenías enganchado con todas las pruebas, con todos los mails que tenían cruzado entre todos los empresarios, y ella vive de un plumazo, los borró todo para encubrir a Jaime. Es una invitación, vengan a afanar en el área de transporte, que es gratis acá. ¿Cuál es el problema? Nadie va preso. Es todo joda. Rubén, vamos que todo joda. ¿Qué pudiste percibir en este tiempo de los usuarios? Resignación, esperanza, bueno, esto es lo que hay. Vincularse con los usuarios para poder socializar todos estos datos que ya son públicos, pero lo escandaloso es que no reaccionamos. El problema es ese. Yo lo que veo es un gran respeto de los usuarios hacia nosotros, porque nos vieron coherentes durante todo este tiempo, pero medio como que están resignados. Y la verdad que ahí hay una sola cosa que no nos puede ganar, que es la resignación, porque cuando nos ganó la resignación, no se produce ningún cambio. Y nosotros lo que necesitamos es otra cosa. Yo el otro día casualmente estuvimos haciendo lo posible para juntarnos con las víctimas, porque un reclamo entre las víctimas y los laburantes, que no fuimos cómplices, podría ser de una gran fortaleza terrible para poder avanzar. Y no quisieron. Y con la misma boludez siempre, no, la política, que todo el otro. Flaco, te mataron a tu pibe, te mataron a tu hermano. Dicen, acá tenés que unificar a todo el mundo para que haya justicia, porque estás enfrentando a poderosos muy grandes. Y vos acá, hoy teníamos que haber hecho un acto todos juntos. Y hay 3 o 4 actos conmemoración de las víctimas. Si vos no actuás en común, el enemigo es muy poderoso y es uno solo. Es uno solo. Está bien, uno respeta el dolor, y yo te digo la verdad, yo lo voy a respetar al máximo porque es muy difícil perder un hijo, un familiar, todo eso, pero es equivocado, muy equivocado. Hoy estaba escuchando a la madre de Luca decir, yo creo en la justicia. No podés creer en esta justicia, que es la justicia de Yarvide, y Bonadío, Disculpame, buen amigo, ¿no era el juez de la servilleta de Corach? Es ¿qué el mismo. Mala memoria tenemos, ¿eh? Es el mismo. Bueno, vos diste la clave en esto, ¿no? La expresión que se va a hacer hoy, que si soy el bocinazo, tiene un carácter político. Obvio. Lo es. Y entonces... Y no está mal que lo sea. Pero sí. por supuesto pero dejémonos de joder con que la política bien. Es mala. Lo que son malos son los políticos que nos entregan, que nos venden, que los políticos corruptos, pero la política no es mala. Lo que pasa que con esa consigna de que no, yo no quiero la política, ¿sabés quiénes son los que nos gobiernan? Los mismos hijos de puta de siempre. Y la gente buena se queda afuera porque no me voy a mezclar. Es al revés. A todos estos hijos de puta y canallas hay que sacarlos de la política, porque son los que nos cagan la vida todos los días. Todos los días. Era una decisión política no tomar los reclamos que nosotros hacíamos como laburante diciendo que iba a haber un cromañón ferroviario, y eso era político, no partidario, político, y hay que entenderlo así, hay que dejarse hinchar la bola. Ya lo vivimos esto cuando fue en el 2001, la horizontalidad, somos todos iguales, no, la bola. Hay que dejarse de joder, porque si nosotros no nos organizamos como pueblo, nos van a seguir cagando los mismos de siempre, los que hacen 50 años que nos vienen cargando. Hay que avivarse de una vez por todas, porque si no salimos del pozo que estamos metidos. Rubén, te mando un abrazo, gracias, che. No, gracias a vos. Bueno, la horizontalidad. Bueno, esta mañana de temprano escuchaba radio y se preparaba el bocinazo. Vos sabés que el gobierno no impulsa la división. Si nosotros tenemos que hablar de derrota, esta es una derrota. No el hecho en sí de 11. La gran derrota es que no tenemos reacción. Y entonces cuando no hay reacción, lo que se produce es un movimiento muy segmentado, muy partido, muy dividido. Hoy el papá de Lucas, porque es la figura más visible, la más visible, de Lucas Menghini, que es la última víctima, fueron 52 porque una mujer estaba embarazada, decía, nosotros no queremos interrumpir el tránsito, no queremos generar molestias. Y esa es una concepción, que tienen la mayoría de los familiares de las víctimas que hoy realizaron esta actividad y que van a formular una petición a la justicia a partir de las 20 horas. ¿Desde qué enfoque uno puede volver y hacer que la memoria tenga cierta actividad si Bonadío efectivamente es el juez de la servilleta de Corach? Y Ollarvide, ¿tenemos que contar una vez más quién fue y quién es Ollarvide? Me parece que ahí nos derrotaron. No estamos saliendo. Nos ubicaron ahí. Entonces, cualquier manifestación que se haga hoy, por fuera de los familiares, para el gobierno, por la propia dinámica que ha tenido la organización, tiene ese carácter partidario, desestabilizador. Favorecemos a esa lógica y nos tenemos que hacer cargo que muchas veces lo hacemos por inconsciencia o por falta de conciencia. Escuchaba las palabras del Pollo Sobrero y reflexionaba justamente en relación a cierto desprecio que hay por el compromiso con cuestiones políticas. Y creo, bueno, disiento un poco con el Pollo Sobrero en relación a que en el 2001 justamente no era esta lógica, quiero decir, la lógica de la pasividad, la lógica de la no intervención, la lógica de confiar en la justicia. Yo creo que es contradictorio, quiero decir, no abreva en esas fuentes este tipo de manifestaciones que uno las entiende por parte de los familiares, las entiende, las acompaña incluso, pero obviamente se tornan inefectivas cuando justamente se hace una lectura política, porque tienen una lectura política. Siempre que se interviene de algún modo, como por ejemplo con un bocinazo o haciendo, exteriorizando en una manifestación aquello que necesitan expresar, hay una lectura política que lo lleva, bueno, a la pasividad, a cierto pedido implorante. Creo yo que bueno, compartiendo sí esto sí con

Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Tiempo de noticias internacionales en Recorte Informativo. Muere otro indígena, Gobe Bugle, herido por una policía. Fallece Franklin Javilla. La muerte ocurre un mes y 16 días después de los hechos. El joven indígena de la comunidad de Chichica, herido de bala por un policía el 5 de febrero durante las protestas escenificadas en Tolé contra los proyectos mineros e hidroeléctricos de la comarca Gobe Bugle, falleció anoche en el hospital Ricardo Fabrega de Santiago de Baraguas durante una intervención quirúrgica para amputarle una pierna. La muerte ocurrió la misma noche que el gobierno y los partidos tradicionales de oposición aprobaran el primer debate, los acuerdos de la mesa de diálogo rechazado por las bases. Esta información llega a nosotros mediante el portal de noticias Frenadeso Internacional. Avanza la marcha indígena por el agua, la vida y la dignidad en Ecuador. Continúa la marcha de sectores sociales que rechazan las actividades extractivas en Ecuador y que se inició el pasado 8 de marzo. Unos 1.500 marchistas esperan llegar este jueves con sus demandas a la capital del país. La movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad ecuatoriana de Quito. Esta marcha también es acompañada por otras organizaciones sociales de Ecuador como el Frente Popular, la Federación de Barrios y la Unión Nacional de Educadores. Las principales demandas de estos sectores apuntan a la aprobación de una ley de aguas y una ley de revolución agraria para la distribución de tierras. Por su parte, los grupos indígenas aglutinados en la CONAIE rechazan los proyectos de minería a cielo abierto y se manifiestan por la defensa de los recursos naturales. Cabe señalar que los referentes indígenas destacaron que la movilización es de carácter pacífico y que no busca desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa. Los objetivos es el tema de llamar a la unidad del pueblo ecuatoriano respecto a los 19 puntos importantes que se ha tomado desde el movimiento indígena. Escuchábamos las palabras de Marco Guatemal, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbaburu. Vamos a escuchar a continuación las palabras, breves palabras, de William Hidalgo, participante de la marcha contra el extractivismo. Dos audios que llegan a nosotros gracias a la agencia Pulsar. Escuchamos a continuación a William Hidalgo. Vamos a decir, señor presidente, aquí habemos gente que pensamos diferente y que no somos terroristas, no somos saboteadores, somos gente que quiere proponer y que queremos una patria con más democracia. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Después de este breve separador, continuamos con las noticias internacionales a cargo de Cecilia Rodríguez. La Fiscalía brasileña denunció penalmente a directivos de Chevron por derrame de crudo. El Ministerio Público Federal de Brasil denunció este miércoles penalmente a la petrolera estadounidense Chevron, a su contratista Transocean y a 17 directivos de ambas empresas por su responsabilidad en el vertido de 2.400 barriles de petróleo ocurridos en noviembre pasado frente al litoral brasileño. El presidente de Chevron en Brasil está entre los 17 denunciados y puede ser condenado hasta 31 años de prisión en caso de ser condenado, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público. La denuncia formal fue presentada este miércoles ante el Juzgado Primero Federal de la ciudad de Campos, que puede aceptarla o rechazarla, y acusa a las dos empresas y a sus 17 dirigentes de crímenes ambientales, falsificación y daño de patrimonio público por el desastre ambiental ocurrido en noviembre pasado de la concesión conocida como Campo de Frade. Además, del derrame inicial de 2.400 barriles de crudo, se registró otro vertido el viernes pasado en el Campo de Frade, una concesión de Chevron que explota hace algunos 120 kilómetros de distancia del litoral del estado de Río de Janeiro. Esto llega a nosotros a través de la fuente América 21. Trabajadores de Perú demandan soluciones ante escasez de agua. Diversos gremios agrupados en la Confederación General de Trabajadores de Perú se manifestaron este miércoles en ese país. Reclaman al gobierno soluciones frente a la escasez de agua, que según los manifestantes afectará a millones de peruanos. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Mario Guzmán, señaló que millones de peruanos se encuentran al borde de enfrentar una crisis hídrica. Por tal motivo, reclamó la intervención inmediata del Estado para evitar las consecuencias que traerá la escasez. Según el dirigente, para enfrentar dicha crisis, otras naciones apoyan la gestión pública de sus empresas de saneamiento, tras el fracaso de las privatizaciones de ese sector. En ese sentido, el referente sindical destacó la continuidad de un modelo privatizador en el país sudamericano. La fuente de esta información es la agencia de noticias Pulsar. Y necesito darme un espacio en el tiempo. Soy muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero aquí estar. Ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Gracias. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, estamos transitando los últimos minutos del programa del día de hoy. Voy a contar en este momento una noticia que no fue. Por lo general no lo hacemos, y lo que colocamos en el aire, que lo que vos escuchás o lo que usted escucha, tiene que ver con un trabajo de producción. La semana pasada se produce una conferencia de prensa, no acá en Moreno, sino en un municipio cercano, en General Rodríguez. Y esto lo pude chequear con Rodrigo Solórzano, que trabaja en ese municipio, y también aquí en Moreno, realiza tareas de prensa, a propósito de una investigación, que lo voy a decir así, por lo menos fue presentado con estas características, en Canal 26. ¿De qué trató la investigación? La investigación no es ni más ni menos que el trabajo que realizó un periodista del diario La Acción, en General Rodríguez, que daba cuenta de un detalle curioso, no tan extraño, porque en las cámaras legislativas son pocos los que conocen aquello que votan. Entonces, este periodista tomó seguramente el expediente votado por unanimidad en General Rodríguez y se preguntó cómo es posible que el metro cuadrado de tierra salga 27 pesos. Esto fue presentado en el día de ayer y también el martes en el Canal 26, en cada uno de los programas que componen la grilla periodística de esa estructura noticiosa que pertenece a uno que los que tienen memoria van a recordar, y es Pierri. Lo recordarán a Pierri. Pierri es el propietario de Canal 26. Incorporada a la grilla periodística de Canal 26, comenzamos a llamar a los concejales de General Rodríguez. Y hablé con varios. Me derivaron a uno que se llama Carlos Paz, nada que ver con la villa turística de la querida provincia de Córdoba, sino Carlos Alberto Paz, que es la persona encargada de dar alguna explicación, integrante del Frente Justicialista para la Victoria. No fue posible comunicarme con Carlos Paz. El teléfono me lo había pasado un colega de él. Tampoco con Gastón Aguirre, que es concejal del Frente Amplio Progresista. Tampoco pudimos hacer contacto con el concejal de la Coalición Cívica. Sí hay una conferencia de prensa que subió a YouTube el colega Rodrigo Solórzano, en donde extracta una conferencia de prensa de 45 minutos, en 6 minutos, lo que aconteció. Y lo que aconteció, y no es menor este dato, porque no nos vamos a quedar en el trabajo periodístico que se ha hecho, sino vamos a tratar de conocer aquello que muchas veces hemos denunciado en esta radio, cómo el negocio de la tierra es un negocio ilimitado. Y es ilimitado porque los concejales de General Rodríguez tomaron el expediente girado por el Ejecutivo y observaron que todo estaba como corresponde institucionalmente. Aún observando que 27 pesos el metro cuadrado de una parcela en General Rodríguez es como una burla general, quien habría cometido el tremendo error es ni más ni menos que el Banco Provincia, porque fue quien tasó el valor de esa tierra y en la división da 27 pesos con 50. Hasta ahí lo que puedo contar. ¿Qué queremos saber nosotros? Queremos saber quién compró la tierra. Si el Banco Provincia hace una tasación de 27 mangos el metro cuadrado, es que por ahí estaba listo el negocio para que X compre esa tierra y después no va a vender al metro cuadrado a 27 pesos. Y lo segundo que nos interesaba y mucho era trabajar con algún edil de General Rodríguez, si entienden lo que votan. Porque si el Banco Provincia tasó a 27 pesos el metro cuadrado, con un dedo de frente se rechaza. No es porque todos levantaron la mano, uno que dudaba debía levantar la mano, que construye la unanimidad, sino tan solo preguntarse por un instante si eso es correcto o incorrecto. La no noticia es que ya hablaron los concejales de todas las fuerzas políticas en esa conferencia de prensa y consideran esto como un tema cerrado. Nosotros no pretendemos abrir el tema porque ya está instalado. Tan solo saber lo que puntualizaba hace unos instantes. ¿Para qué se hizo? ¿Quién lo compra? ¿Y qué es lo que votan? No dicen por allí que son representantes del pueblo y están calificados. Para comprender todo y cuanto acontece en una cámara. De allí la acción corporativa de todo el Consejo Deliberante General Rodríguez de dar una explicación en conjunto para que no quede enganchada ninguna fuerza en un negocio que potencialmente tiene base y territorio para que lo sea. 12 y un minuto, vamos a insistir mañana porque es el último día de la semana, así que trataremos de enganchar a algún concejal. ¿Nos queda tiempo para cultura? Si viene el hombre de la cultura, porque es el hombre de la cultura en Recorte Informativo, Fernando Ochoa, para cerrar el programa del día de hoy. Fernando. Sí, Rubén, también lo hacen todos los compañeros, este trabajo colectivo que venimos siempre aportando autores, artistas desconocidos para los oyentes y a veces también desconocidos para nosotros mismos. En este caso vamos a estar hablando de César Vallejo, más que estar hablando de él, vamos a estar haciendo lectura de un poema de su libro Trilce. Es muy interesante este autor peruano porque ha roto muchas reglas gramaticales y también lingüísticas, porque tiene muchas faltas de ortografía, pero es agrede lo que lo hace el poeta, que no corregía y que quería que se publicara así, en esta edición de Trilce del año 75, está publicado de ese modo. Y vamos a leer uno de esos poemas que aparecen en este libro, que dice así: si lloviera esta noche, retiraríame de aquí a 1000 años, mejor a 100, no más, como si nada hubiese ocurrido. Haría la cuenta de que vengo todavía, o sin madre, sin amada, agacharme al fondo, a puro pulso. Esta noche así estaría escarmenando la fibra védica, la lana védica de mi fin final. Hilo del diantre, tranza de haber tenido por las narices a dos badajos inacordes de tiempo en una misma campaña. Haga la cuenta de mi vida, o haga la cuenta de no haber aún nacido, no alcanzaré a librarme. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Sino lo que ha llegado y ya se ha ido. César Vallejo, de su libro Trilce. Solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusta distancia. Para completar, no esta bella exposición y entrega de Fernando Ochoa, sino mucho más oscuro lo que ocurrió en General Rodríguez, la noticia llegó a varios medios de comunicación, inclusive una revista que es muy mal calificada por el oficialismo, digo, el Frente Justicialista para la Victoria, que es la revista La Tecla. La revista La Tecla publica el negocio que perdió la huella y da un detalle que es el que nosotros queremos seguir. El Consejo Deliberante autorizó la venta de 16.000 metros cuadrados a un fideicomiso, ¿sabe de quién? De la familia de Narváez. Y es una región muy importante porque el fideicomiso se llama Los Alisos, es de la familia de Narváez, y está muy cerca de una zona emblemática, se llama La Ernestina. Y todos votaron, menos dos concejales que estuvieron ausentes, que es lo que estamos buscando nosotros. A los ausentes para preguntarles si hubieran estado, ¿qué van a decir? No, no lo votaba, hoy con el escándalo no. Pero se trata de esto. El negocio es negocio. Nos vamos, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.